Mira, no te pongas en nada. Mira, no te pongas en nada. Vamos toda la vagancia agitando con las palmas. Vamos toda la vagancia agitando con las palmas. En el corazón, nacido en los barrios más pobres donde